Informe Coronavirus. Bienvenidos a una nueva entrega de Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene al día de todas las noticias sobre el coronavirus. Comenzamos este episodio con una reflexión, la de Marco Antonio Aguirre en Hoy por Hoy. Con tantos polos opuestos en nuestra sociedad, descubrir que tu vecina del bajo o que el vecino de enfrente también ve la vida siguiendo una escala de grises puede darte un alegrón en este confinamiento. Tal vez esta opinión de Marco Antonio sobre la dualidad onda-partícula te recuerde a alguna conversación que hayas escuchado en el súper. Buenos días, Angers, y buenos días a todos los amigos. Christian Huygens, físico, astrónomo y matemático del siglo XVII. No me he vuelto loco, no. Ahora sabréis por qué os digo esto. Este hombre sostenía que la luz estaba hecha de ondas. Bien, Isaac Newton. Newton afirmaba que la luz estaba hecha de partículas. O tenía razón uno o tenía razón el otro. Durante más de 200 años, los científicos discutían así. La luz es una onda. No, son partículas. Una onda. Partículas. Onda. Partículas. Es como ahora, que hay personas que dicen que el gobierno lo está haciendo muy bien y otras personas que dicen que el gobierno lo está haciendo muy mal. El gobierno lo hace bien. Mal. Bien. Mal. Bien. Mal. Bien, volvamos a la luz. A principios del siglo XX, los científicos descubrieron algo increíble. La luz es, al mismo tiempo, una onda y una partícula, las dos cosas a la vez. A esto se le llamó dualidad onda-partícula. Por tanto, en aquellas viejas discusiones que si onda, que si partícula, que si leches, los dos tenían razón y los dos estaban equivocados. Y yo me pregunto, ¿no pasará lo mismo con los que afirman que el gobierno lo está haciendo muy bien y los otros que dicen que lo está haciendo muy mal? ¿No habrá también aquí, leches, una dualidad onda-partícula? Los físicos descubrieron que la realidad es más extraña de lo que imaginamos. A lo mejor ya es hora de pensar que la política también es más compleja de lo que suponemos. Hay economistas que son partidarios de una remodelación del modelo productivo para frenar el capitalismo de especulación y sus consecuencias medioambientales. Es decir, que quizá este frenazo de la economía global puede acabar siendo una buena noticia. Escuchamos a Georgios Kali, profesor de Economía Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro De Crecimiento, vocabulario para una nueva era. Quiero que abramos un pequeño espacio para la reflexión porque llevamos semanas escuchando malos augurios económicos y los datos que vamos conociendo poco a poco de desempleo, la caída del Producto Interior Bruto que hemos conocido esta semana o las previsiones económicas, pues no son datos muy alentadores y a veces conviene pues parar un momento, repensar nuestro modelo económico y a dónde nos está llevando y si es imposible conjugar crecimiento con conservación del medio ambiente. Georgios Kalis es economista ecológico y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo estás, Georgios? Un poco mejor, el tiempo es mejor hoy, la gente es un poco más alegre, pero todavía preocupado como todos. Todos preocupados, pero yo decía que con otra cara ya, porque el poder salir un poquito y hacer deporte, pues ya te deja mejor. Georgios, lo que estamos observando en todo el mundo es que la economía colapsa si no hay crecimiento económico. Y otra vez más se pone de manifiesto que algo no estamos haciendo bien, ¿verdad? Pero no aprendemos. Si no aprendemos, no hay muchos que quieren aprender. Nosotros de economía ecológica muchos años ya estamos diciendo que esta idea que la economía puede crecer 3% cada año y que debe crecer así es una idea casi loca, digamos, porque esto quiere decir que la economía va a ser 11 veces más grande del fin de este siglo, que es algo que sabemos que no se puede pasar. Ahora, ¿cómo va a parar? También no lo sabemos, pero sabemos que va a parar y no estamos preparando para manejar cuando para. Y ahora es un momento que para y no tenemos las herramientas de hacer algo muy diferente, de intentar de resucitar y de reempezar la economía, de crecer de nuevo. Pero segunda crisis en 10 años, segunda vez el mismo problema, segunda vez intentando rescatar los bancos y las grandes compañías, dándoles dinero que ellas las ponen en el sector inmobiliario. Creo que este modelo es claramente fracasado. Fíjate, tú eres griego y la crisis del 2008, tanto Grecia como España lo hemos sufrido muchísimo. Se empezó a hablar en aquel momento, yo recuerdo a Sarkozy diciendo que había que refundar el capitalismo, lo decía Sarkozy, y seguimos con el mismo modelo productivo, ¿no? Seguimos dependiendo de la construcción, del turismo, del sector servicios. Esta puede ser otra vez, una vez más, una oportunidad para apostar por un cambio que realmente transforme nuestra estructura productiva. Tú siempre dices que, ahora que vamos a hablar de tanta destrucción de empleo, hay sectores hacia donde se puede canalizar ese desempleo y que además son necesarios para frenar el cambio climático. ¿Cuáles son, Georgios? Sí, hay sectores y hay actividades, hay muchas cosas que no se necesitan hacer y lo vemos ahora que hay muchas cosas que podemos vivir sin que se hagan, pero hay muchísimas más que se tienen que hacer para cambiar el sistema energético, fortalecer el sector de salud, fortalecer los sectores de cuidado y las actividades de cuidado. Hay mucha demanda para trabajo y trabajo digno y trabajo importante con valor social muy grande. Pero estos sectores se desprecian del mercado, entonces el mercado no ve ganancias allí, no va allí. ¿Dónde ve ganancias? El mercado ve ganancias donde va el dinero, cree que es más seguro, que es los sectores inmobiliarios, con la inflación del precio de vivienda, la inflación de muchas cosas que son básicas para la mayoría de la gente, y ahí son donde hacen las ganancias. Se necesita estados con la voluntad y con la organización, que también es importante, y la capacidad, no solo la voluntad, de hacer esta reestructuración y reorganización de la economía y tomar los recursos públicos y direccionarlos a dónde se tienen que ir y dónde se tienen que crear los nuevos trabajos. El problema es que esto no creo que el Sarkozy tenía voluntad de hacerlo. A Sarkozy le gustaba hablar grande y decir gran cosas, pero mucho, mucho menos de hacer. La prueba es que no se ha hecho nada y estamos, como tú decías, en 10 años. Ahora, bueno, por culpa de esta pandemia, pero bueno, muy bien tampoco debíamos estar, ¿no? Si el parón provoca toda esta debacle. Precisamente esa parada, ese reseteo, está sentando muy bien a la naturaleza, pero no parece generar, yo creo, muchas reflexiones en quienes toman las decisiones que afectan a nuestro futuro. Yo no sé si esta pandemia quizá, Georgios, nos pone en el escenario que esas amenazas que sonaban como tan improbables están cada vez más cerca. Sí, es claro, ¿no? La naturaleza ahora no tenemos que celebrar mucho porque el momento que se empiece la economía vamos a ser donde estábamos. Junto a la sanidad, la cultura está siendo posiblemente nuestro otro gran salvavidas durante la pandemia. Ya no solo por la de horas que estamos invirtiendo en contenidos culturales, sino también por los ingresos que está generando en numerosas empresas y plataformas. Repasamos las medidas de ayuda al sector de la cultura aprobadas por el Consejo de Ministros el 28 de abril y lo hacemos junto a Marta García, redactora de Cultura, y Juan Torres López, catedrático en el Departamento de Economía de la Universidad de Sevilla. Hoy toca pensar en los enfermos, en salvarles la vida y en parar el virus. Cuando lo consigamos, haremos todo para reactivar la cultura y el deporte, ahora para no dejarlos atrás. Y como decía Orson Welles, primero va la vida y luego el cine. Pero la vida sin cine, sin cultura, tiene muy poco sentido. Fresco el aire que me canta, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano el vino que todo sana. Hemos escuchado las palabras del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, el pasado 10 de abril. Palabras que provocaron una respuesta airada por parte de buena parte de los representantes del sector. La cultura supone un 3,2% del Producto Interior Bruto de nuestro país. El pasado miércoles conocíamos la caída de ese PIB en un 5,2% durante el primer trimestre de 2020. En el sector de la cultura y el entretenimiento, esa caída ha sido superior al 11%. Un sector que está acostumbrado a convivir con la precariedad ve cómo ahora la situación puede empeorar y dejar sin recursos a muchos de sus trabajadores. Magia negra entre tus manos, altos jardines se zarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las... Pero la cultura no podemos entenderla solamente en términos económicos. Las distintas manifestaciones culturales son las que nos están ayudando a pasar el confinamiento, a sobrellevarlo mejor. El consumo de música, películas y otros productos audiovisuales ha aumentado más de un 50% en el último mes y medio. Ahora que con la desescalada empezamos a ver esa luz al final del túnel, nos preguntamos qué futuro espera nuestra cultura y sobre todo pensando en lo que la cultura puede ayudar a configurar en ese futuro tras la pandemia. Me va a acompañar durante estos minutos Marta García Miranda, compañera de la sección de Cultura. Marta, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida de nuevo. Buenas noches, Lourdes, buenas noches. Pues mira, aquí estamos pasando el ratito con los oyentes y hablando de cultura. Fíjate que hoy Encarnación Roca, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, publica un artículo muy interesante en El País que se llama Cultura y Constitución en tiempos de crisis, que yo creo que da casi respuesta a las palabras que escuchábamos del ministro, esas desafortunadas palabras de las cuales yo creo que rectificó, ¿no, Marta? Sí, la verdad es que yo también he leído ¿Perdona? Que matizó el ministro sus palabras. Luego. Sí, bueno, matizó porque, bueno, yo creo que no esperaba esa reacción tan de tanta indignación por parte del sector, y porque debió pensar que el sector de la cultura estaba dormido y que no había posibilidad de respuesta ni de crítica. Y es verdad que lo fundamental, obviamente, y esto es evidente y nadie lo cuestiona ni lo pone en duda, es salvar vidas, evidentemente, y controlar los daños de la pandemia, ¿no? Pero bueno, el ministro de Cultura se debe a un sector para el que trabaja, que es el sector de la cultura, y obviamente pues la indignación fue muchísima. Así que bueno, yo también he leído el artículo de Encarnación Roca y me parece interesantísimo porque ella recuerda cosas que parece que se nos olvidan. Ella recuerda, por ejemplo, el artículo 44.1 de la Constitución, en el que se establece que el acceso a la cultura es un derecho fundamental, y los derechos fundamentales conviven con otros derechos, se limitan los unos a otros, dice Roca en esta tribuna que publica en El País, pero esos derechos fundamentales no pueden ser eliminados por decisiones del Ejecutivo ni del Legislativo, ella dice. Y entonces ella plantea una pregunta que a mí me parece interesantísima y que da para mucho debate y para mucha conversación. Ella pregunta, ¿se lesiona el derecho de acceso cuando se limitan los medios económicos que permiten que abran los museos, que abran los teatros, las salas de conciertos, los centros cívicos? Bueno, a mí me parece un debate interesantísimo que pone sobre la mesa cuestiones muy importantes en estas semanas, en estos días y también en el futuro. Uh-huh. Marta, en la reunión que mantuvieron el ministro de Cultura y la ministra de Hacienda con representantes de la cultura a mediados del mes pasado se anunciaron medidas de ayuda al sector en el Consejo de Ministros del pasado martes, pero parece que no será hasta este martes cuando se aprueben esas medidas. ¿Sabemos algo en qué pueden consistir esas medidas? Pues si te digo la verdad, no sabemos. No sabemos, vale, prácticamente. No te podría decir aquí, montarme un discurso así fabulando, pero no va a ser así. Sí sabemos que ese viernes 17, cuando se reunieron el ministro Uribes y la ministra de Hacienda, portavoz del gobierno, María Jesús Montero, con el sector, se reunieron con todo el sector de la cultura, con el sector editorial, con el del cine, el audiovisual, el de las artes escénicas, la danza, los festivales de música, y en esa reunión, es verdad que Montero escuchó todas las demandas del sector, todas las medidas que proponían, medidas que ya Uribes había recibido durante todas las semanas previas a esa reunión y que tenía sobre la mesa. Es más, tiene un documento de 52 medidas extensísimo y detalladísimo, con muchas de las grandes propuestas que demanda el sector para su supervivencia presente y futura también. Y es verdad que en esa reunión Montero no les quiso dar esperanzas. Ella les dijo que no iba a prometer nada que no pudiera cumplir, pero sí que se llevarían a cabo medidas urgentes y paliativas, destinadas a atajar las situaciones más extremas que se viven en el sector. Cada sector pide medidas específicas que obviamente consideran urgentes. Por ejemplo, hay medidas que no necesitan de dinero ni de fondos públicos, sino que necesitan de una ordenación de cambios normativos, para entendernos, que no necesitan dinero. Por ejemplo, el cine está pidiendo que se permita el estreno de películas online y no necesariamente en salas, porque eso les permitiría poder seguir accediendo a las ayudas ministeriales, y eso es solo un cambio normativo que no necesita de dinero. Por ejemplo, las librerías están pidiendo que los fondos para las bibliotecas se compren a través de las librerías y no directamente a través de las editoriales. Los festivales de música también están pidiendo cambios normativos, están pidiendo que el plazo de devolución de las entradas a la gente que compró entradas para festivales se flexibilice y se alargue y sean de 18 meses, y al usuario, a la persona que compró una entrada, se le permita canjear financiar esa entrada por el nuevo festival, que tendrá otra fecha, o constituir, constituir un bono que les permita canjear esas entradas por otro tipo de eventos. Las artes escénicas están pidiendo ayudas específicas para el sector, porque es muy, muy específico el sector del teatro y de la danza y del circo. Claro, y están pidiendo fundamentalmente que se reconozca la intermitencia del sector. Así que si el ministro en ese Consejo de Ministros próximo del próximo martes se guía por esos criterios de urgencia y de necesidad, las medidas tendrían que ir dirigidas a tres focos muy concretos. Por un lado, la falta para paliar la falta de liquidez del sector. Ellos están diciendo que hay muchas líneas de crédito a las que no pueden acceder. Recordemos que es un sector endeudado también, que viene de la crisis de 2008 y que tienen créditos pendientes de ese momento de crisis que todavía no han resuelto. Están reclamando que parte de esos fondos europeos que se van a destinar a España, pues un sector proporcional a su aportación como sector productivo vaya directamente también al sector de la cultura. Están pidiendo unas líneas de crédito específicas para el sector. También están pidiendo, y esto tampoco creo que sea muy complicado ni muy difícil, es que los ERTEs se puedan mantener hasta que la actividad se garantice y se vuelva una actividad al 100%. No por el hecho de abrir una librería mañana con cita previa, ese ERTE se elimina, se desvanece, claro, porque no toda la plantilla va a volver a trabajar, ni a partir del lunes, ni del próximo lunes día 11. Ellos mantienen y ellos piden que esos ERTE se mantengan hasta que el 100% de la actividad se recupere. Y luego la gran medida estrella... La gran medida estrella, que yo creo que Uribe es posible que la esté pensando de cara al martes, es que por fin esa intermitencia al sector se reconozca en el pago del subsidio que establece ahora, que ese pago de 440 euros solo si se ha trabajado 2 meses en el año anterior. Bueno, es muy posible que esas franjas, ese tiempo, se reduzca y así muchos más trabajadores se puedan ajustar a esa medida. Déjame que salude a Juan Torres López, es catedrático de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Juan, buenas noches. Muy buenas noches. El día 28 publicabas un artículo en Público titulado La cultura, una industria y mucho más que hay que relanzar. En él empiezas constatando que el golpe a la cultura es especialmente grave porque es un sector que no había conseguido salir aún de la crisis. Pero ¿cuáles son las peculiaridades de la cultura como industria? ¿Por qué siempre le cuesta más arrancar, Juan? Bueno, como industria tiene la peculiaridad de que opera, la mercancía con la que opera, pues es una mercancía simbólica que se produce en unas condiciones muy distintas a como se produce en la industria material, porque el proceso de creación es mucho muy diferente, también porque la manera de vender y de obtener el valor de lo que se produce es distinto. Hay, digamos, especificidades puramente económicas como industria, pero la cultura sobre todo se caracteriza porque eso que producen los creadores y los productores de las diferentes manifestaciones de la cultura no es solo una mercancía, sino que es algo que nos permite vivir como seres humanos y no como animales. Los seres humanos tenemos no ya la capacidad, sino yo diría que incluso la obligación para hacerlo, de imaginarnos, de idearnos, de imaginar la comunidad en la que estamos, de crear valores, de envolver nuestras puras relaciones como seres vivos de ideas y de sueños. Sin eso no podemos ser seres humanos. Por eso las películas y la cultura no vienen detrás de la vida. Es que la vida humana es una vida cultural, es una vida que está envuelta en ideas, en ideaciones, en símbolos, en sueños, en imaginaciones, que es lo que nos proporciona la cultura. Entonces, si esa industria o esa artesanía de la producción de ideas, de valores, de símbolos, de imaginaciones, de sueños, por alguna razón desaparece, es que desaparece la posibilidad de vivir en libertad, de convivir con justicia y de incluso de tener bienestar, porque el bienestar de los seres humanos no es solamente el bienestar de un animal que tiene que protegerse frente a la intemperie, sino que nuestro bienestar es algo mucho más complejo. Así que por eso el daño que pueda sufrir en un momento dado la cultura, la industria de la cultura, es mucho más que el daño que pueda sufrir en su pura condición de industria. Esto, Juan, ¿crees que lo entendemos? ¿Lo entendemos los ciudadanos? Me temo que unos más que otros. Miren las grandes potencias, Estados Unidos, cómo cuida su cultura, cómo se ha entendido que si quería ser una potencia económica, política y militar, necesitaba ser también una potencia cultural. Desgraciadamente en Europa estamos empezando a entenderlo, pero no hemos llegado a entenderlo del todo, y me temo que en España es igual. Quienes hemos tenido en algún momento experiencia de gestión, pues de presupuestos, yo la he tenido en la universidad, en la Junta de Andalucía, hemos podido siempre comprobar que la cultura era como el sitio que primero se recortaba y el último donde se ponía. Era como una especie de guinda que se le pone a los presupuestos. Y eso creo que es un error, porque, como digo, una sociedad que no es capaz de crear una comunidad imaginada, democrática, libre y bien construida entre su ciudadanía, es una comunidad que vive de otra simbología, de algo que otros han imaginado por ella. Y entonces creo que efectivamente no hemos terminado de darnos cuenta. Lo que oíamos antes, ¿no?, de las declaraciones de un ministro de Cultura, que luego afortunadamente rectificó, pues creo que es muy sintomático. Si el ministro de la rama no aprecia que eso no viene detrás de, sino que es parte de, pues entonces, claro, el último de la fila, pues imagínese si lo ha entendido, ¿no? Juan Torres López, catedrático de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. El control gradual del desconfinamiento es la tarea más importante en estos días. Debemos observar si la desescalada que estamos llevando a cabo es la mejor manera para volver a la normalidad sin sufrir recaídas en los contagios. Combinar lo administrativo y lo sanitario, esta es la clave para Daniel López Acuña, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Vamos a saludar para ello a Daniel López Acuña, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo valora? ¿Qué le parece el desconfinamiento, esta fase que inauguramos hoy? Lo importante del desconfinamiento y de este plan de transición hacia la nueva normalidad es que sea gradual, que tenga la posibilidad de hacer ajustes cada 15 días y que pueda vigilar la seguridad sanitaria con la que se van descongelando algunas actividades o abriendo el grifo. Lo más importante en todo esto es que realmente tengamos una capacidad de mantener una baja, casi nula transmisión de la infección, que rompamos la cadena de transmisión del virus, pero que sobre todo tengamos una gran capacidad de respuesta en materia de vigilancia epidemiológica para detectar cualquier caso en tiempo real, para diagnosticarlo, para rastrear los contactos y para poder hacerle pruebas al caso de los contactos, de modo que si hay positivos asintomáticos que transmitan la enfermedad, puedan ser aislados y esto no contribuya a que pueda darse un rebrote o un repunte. ¿La fórmula perfecta para el desconfinamiento existe? Y se lo pregunto porque estábamos escuchando antes a Iñaki Gabilondo, que creo que usted también estaba conectado ya cuando estaba hablando Iñaki, que hablaba, claro, de la prueba-error. ¿Hay una fórmula perfecta, exacta, o hay que contar con eso, con la prueba-error? No, yo creo que Iñaki Gabilondo tiene razón al señalarlo de esa manera, prueba-error. Básicamente podemos decir, no hay un manual pautado que tenga experiencias similares a lo que es esta pandemia y este agente infeccioso que nos pueda guiar. Tenemos criterios generales, tenemos mediciones epidemiológicas, tenemos marcadores y un cuadro de mando sanitario y epidemiológico, de atención hospitalaria y de atención primaria y de vigilancia epidemiológica, pero no existe, vamos a decirlo así, una receta de cocina o un manual o nada pautado. ¿Hay la posibilidad, o teme usted, que las salidas, por ejemplo, de este fin de semana, que empiezan a producirse, provoquen un repunte de casos? A mí me ha preocupado ver que no ha habido en todas partes, toda la responsabilidad ciudadana que tendría que haber con respecto al distanciamiento físico, al no formar corrillos, al no tener reuniones o agregar personas para que entren en contacto y que pueden determinar una transmisión. Ahora, seamos muy claros, cualquier repunte que se produzca porque no se logra controlar adecuadamente la transmisión, no se va a expresar de un día para otro. Existe un periodo de incubación de 14 días. Entonces, lo que veamos tendrá una especie de plazo diferido en dos semanas para poder ver la expresión. Ahora, el riesgo de una reanudación de transmisión existe en la medida en que todavía hay casos positivos. La clave es que podamos bloquear la transmisión de esos casos positivos a través de un adecuado diagnóstico, trazado o rastreo de los contactos y un aislamiento de las personas. Pero, fundamental, entiendo, en esta etapa, además de las pruebas, el papel de los rastreadores, de seguir el rastro de las personas que han estado en contacto con el positivo. Definitivamente. Y este es un tema que se lo están planteando todos los países. Todos los países, de alguna manera, se han dado cuenta que la investigación epidemiológica efectiva, adecuada, de casos y sus contactos requiere rastreadores. Desde Alemania hasta Francia, hasta el Reino Unido, hoy se plantean que tienen que amplificar su capacidad de vigilancia epidemiológica con rastreadores que no necesariamente van a ser el personal regular de salud pública e incluso el personal de atención primaria, porque aquí hay que reforzar la salud pública con la atención primaria, sino que se puede requerir contratar voluntarios, contratar personas jubiladas, contratar médicos, enfermeras en paro. No necesariamente los rastreadores tienen que ser médicos o enfermeras, pero sí tienen que estar apoyando un dispositivo sanitario. Ya hay algunas comunidades autónomas que se están planteando y están desarrollando equipos de enfermeras móviles o de profesionales de la atención primaria que puedan hacer esta función de ir a buscar, en una manera casi detectivesca, si quiere usted llamarle, sí, los contactos que los casos tienen. Claro, porque el rastreo sería más una tarea administrativa, por calificarla de alguna manera, que en una tarea sanitaria, ¿no? Una tarea que tiene que combinar lo administrativo y lo sanitario. Es decir, que no son solo llamadas telefónicas, pero hay mucho de llamadas telefónicas, de clasificación, de introducir la información en registros informáticos o en aplicaciones. Eso le podríamos decir administrativo, pero hay que también establecer una especie de triaje de alto, bajo, mediano riesgo de los contactos y sobre todo enlazar con el dispositivo sanitario para que se les pueda hacer prueba a estos contactos. Eso es muy importante. ¿Y las pruebas diagnósticas masivas también son eficientes? No. Yo creo que hay un tema que es muy importante señalar. No vamos a ganar nada ni a controlar mejor si hacemos pruebas masivas. ¿Qué entiendo yo por pruebas masivas? A todo el mundo. No, hay que hacer muchísimas más pruebas, posiblemente ir de los casi 2 millones que hoy tenemos hacia unos 4 millones durante el curso de estas semanas del proceso de transición. Pero hay que focalizarlas, hay que hacerlas a los colectivos que tienen alto riesgo de transmisión, a todos los profesionales sanitarios, y todavía en algunas comunidades hay muchos que no han tenido prueba, a todo el personal sociosanitario que trabaja en residencias geriátricas, a todos los residentes de residencias geriátricas, a quienes están en la primera línea, y ciertamente a los contactos de los casos detectados. Ahí es donde tenemos que ir por decirlo de alguna manera, artillería dirigida hacia los casos y no hacerlo en forma masiva. Esto no es un tema de que todo el mundo tenga que tener la prueba para tener un sí o no. Claro. Lo que tenemos es que aislar a quienes tienen la capacidad de transmitir. Y déjame que le haga, no sería una última pregunta, sino casi sería un ruego, ¿no? Que deje dejar bien claro, ¿no? Que al final el éxito de la desescalada, que de alguna manera también ha sido el éxito del confinamiento, depende de cada uno de nosotros. Definitivamente, yo quisiera pues compartir este mensaje que al mismo tiempo es una preocupación. A menos de que tomemos la desescalada con la responsabilidad con la que se ha tomado en su mayor parte el confinamiento, no vamos a tener éxito. Lo peor es que echemos por la borda, por por una especie de destape del confinamiento, por una especie de apertura de una válvula de escape que después se descontrola, lo que tanto trabajo nos ha costado pues por más de 50 días. Entonces es fundamental mantener esa distancia física, seguir los hábitos higiénicos, seguir el lavado de manos, el uso del gel hidroalcohólico y usar la mascarilla en todas las actividades que suponen interacción entre personas o donde no se puede, por una razón o por otra, conservar la distancia de seguridad. Daniel López Acuña, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Hasta luego. Un comedor social de Salamanca pide ayuda ante el aluvión de peticiones. Han doblado los menús diarios y están desbordados. Con el lema "El hambre no se confina", buscan la colaboración de la sociedad para proporcionarles recursos e intentar que nadie se quede sin un plato de comida durante este confinamiento. Por abundar exactamente en lo mismo, hablábamos de los bancos de alimentos. Bueno, una historia concreta. Encontraríamos muchísimos ejemplos en España. Hoy hemos elegido este. En el comedor de pobres de Salamanca acaban de poner en marcha una campaña bajo el lema "El hambre no se confina", y la han puesto en marcha ante el aluvión de familias y familias necesitadas que, bueno, prácticamente de la noche a la mañana se han quedado sin nada, se han quedado sin recursos. Rocío Ledesma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rocío es coordinadora social de este comedor de los pobres en Salamanca. ¿En qué porcentaje se han duplicado las personas? ¿Estamos hablando de un 10%, un 20%, el doble, el triple? Pues el 100%, es un doble, casi un triple en este momento. Hemos pasado en una semana a atender 100 personas, 120, a más de 200 en cosa de 4 o 5 días. Hoy, por ejemplo, ¿cuántas personas habéis atendido? 220 personas. 220 personas. ¿Y tenéis capacidad hasta cuándo, si este flujo continúa creciendo? No tenemos capacidad. Estamos haciendo lo imposible para que nadie se quede fuera, pero nuestra capacidad está superada en este momento. Por eso este grito de ayuda, de lanzar esta campaña que se llama "El hambre no se confina", porque el hambre no lo podemos limitar, ni recluir, ni encerrar. Es una necesidad grande y queremos intentar hacer grande esta necesidad entre todos y que llegue a todos para que pueda ser cubierta. ¿Qué necesitáis, Rocío? ¿Qué es lo más urgente? Pues lo más urgente en este momento es dinero y comida, porque son muchas bocas al día, luego adaptar todo el centro a las medidas sanitarias pues cuesta también dinero, el envasar la comida diariamente, el personal tiene que crecer, que aumentarse en este momento, pues de cocina, a nivel de higiene, de limpieza. Nosotros trabajamos con 150 voluntarios que en este momento el 90% no puede colaborar porque son personas mayores, jubiladas, entonces no pueden estar ahí. Hay una cosa, la gravedad de esta situación es tal que ahora mismo España es portada en el Guardian Internacional por esto. La situación es crítica, dice, la agonía de los pobres españoles. Yo te quería preguntar, Rocío, una cosa. De estas 200 personas que atendéis, hay muchas que nunca habían tenido que someterse, digamos, que utilizar esta asistencia y que a lo mejor nunca habían pensado que se vieran en esta situación. Sí, casi toda la gente que está llamando en este momento son personas que nunca se han visto en otra y que tampoco saben cómo se maneja este mundo social, ¿no? No saben si pueden pedir una ayuda, si pueden hacer algo, nunca se han visto en una cola de un comedor social ni de una entidad pues sin ánimo de lucro. Entonces es el sufrimiento de no tener comida y también el sufrimiento de tener que ir a un lugar así. Porque, bueno, pues a veces es complicado el decir, pues yo nunca voy a ir a ese lugar. O incluso gente que estaba colaborando económicamente, dando su donativo pequeño o como voluntario, y en este momento se ha dado la vuelta y está recibiendo ayuda. Es ese perfil de gente que, digamos, catalogamos en el umbral de la pobreza y que de repente no ha podido soportar 8 semanas, sencillamente. Es decir, digamos, que han caído en la pobreza de manera repentina. Sí, hay mucha gente que vive al día, que tiene sueldos, bueno, pues para poder vivir más o menos, pero no para poder ahorrar. Entonces, en cuanto un mes no cobras, al siguiente estás un poco al borde del abismo. Y si no cobras 2 meses, ya es muy complicado sobrevivir. Oye, Rocío, lleváis 25 años de trabajo solidario en Salamanca. De hecho, el comedor de pobres nació como una iniciativa particular y altruista. Yo me imagino que nunca en ese tiempo habíais vivido algo ni que remotamente se parezca a eso. ¿O en la crisis anterior de 2008 también hubo picos de que la pobreza se hiciera tan visible? Sí, es cierto que la crisis fue un momento duro, pero no tiene nada que ver con este momento. Vamos, es que No, ni una sombra. O sea, sí que hubo un aumento de gente, a mí me está pensando mal, pero no, nada que ver con este momento. Nosotros tenemos los teléfonos colapsados de llamadas de gente pidiendo ayuda. Y hemos lanzado una campaña, por un lado, para conseguir económicamente dinero y alimentos, y por otro lado, para que estemos todos atentos de la gente que lo necesita, porque hay mucha gente que lo necesita que no sabe dónde acudir, que no se atreve. Entonces, si conocemos a alguien pues en nuestro entorno, en nuestros grupos, en nuestros colegios, en entornos de amigos y demás, para que podamos dar esa voz y decirle, mira, vete a este lugar porque te pueden ayudar. Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de 150 voluntarios. No sé si además tenéis algún tipo de ayuda de alguna administración, del ayuntamiento, de lo que sea, pero 150 voluntarios son muchos, ¿eh? Sí, son muchos, gracias a Dios, y por eso se mantiene el comedor a lo largo de los años. Sí que hay ayuda de administración. Nosotros nos cubre lo que es la administración pública un 25-26% del presupuesto anual entre ayudas de la administración y fundaciones. Entonces, el resto, que es un 70%, algo más, se cubre con donativos particulares. Al final, el milagro de esta misión es eso, que hay muchísima gente colaborando, porque no hay grandes bienhechores, gente que da hoy 20 euros, otros 50, sí, otros 100, pero son muchos pequeños donativos los que llegan a ser mucho al cabo del año. La importancia de los pequeños gestos que acaban consiguiendo grandes resultados. Rocío Ledesma, coordinadora social del Comedor de los Pobres de Salamanca. El hambre no se confina. Un abrazo muy grande y muchísimos ánimos, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Quién no olvida la panadería a la que iba cuando era pequeño? Siempre llegabas a casa y faltaba media barra de pan. ¿Cuántas chucherías y helados has comprado en el puesto de la plaza? Todos tenemos en mente un pequeño negocio que ha sido clave en nuestra infancia. Ya sea dentro de nuestra familia o en la de algún conocido cercano, hay negocios que pasan de generación en generación y siguen siendo el sustento de muchas vidas. Cerramos este informe coronavirus con el escritor Juan Tallón, que reflexiona sobre las consecuencias económicas que está teniendo la pandemia sobre el pequeño comercio. Los pequeños negocios abren, prosperan, pasan de padres a hijos. A veces no van bien y cierran. Quizá al poco se reencarnan en un negocio distinto. En paralelo a la vida comercial que se establece a tu alrededor, tú creces, estudias, te diviertes, trabajas, pierdes el trabajo, encuentras otro peor. No lo parece, pero hay una íntima relación entre tú y cada una de esas tiendas que te rodean y que no dejan de ser la forma en que tus vecinos crecen, estudian, se divierten, trabajan, pierden su trabajo. Todas las etapas de la vida pueden relacionarse con una tienda. También pueden relacionarse con una canción, un coche, un mundial de fútbol o unas zapatillas. Si rehicieses las épocas que discurren entre ser niño y ser mayor, verías como cada una tuvo un negocio importante para ti. La tienda donde comprabas CDs, la papelería en la que fotocopiabas apuntes, el after donde te mamabas los sábados hasta las 10 de la mañana, pero del domingo, el taller que te arreglaba el coche, la librería que te reservaba las novelas de Harry Potter, y así hasta hoy. Cuando un comercio cierra, y quizás en estos meses lo hagan muchos, en el fondo también cierras tú. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.